Aquí comienza El Submarino. Están en Radio Box 102.9. Operación técnica en los controles, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacone. Bienvenidos amigos, en esta mañana de sábado, como siempre la propuesta, pasar por los 70, 80, 90, 2000, bandas icónicas y cantantes que marcaron unas lindas épocas en nuestras vidas. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 15 grados 6 décimas, linda mañana. Frío se siente, pero no hay viento, ¿eh? El sol allí asomando, así que esperemos tener un lindo fin de semana otoñal. ¿Qué propuesta tenemos para hoy, amigos? Hoy vamos a homenajear en el día de su cumpleaños a una gran cantante icónica, ella de una banda de los 80, que ya cuando escuchemos temas seguramente muchos la recordarán. Se trata de Blondie, esta banda formada allá por el año 1974, y su líder vocalista, Ann Harry, cumple en el día de hoy años. Ella nació un 1 de julio de 1945, 78 años para ella, así que estaremos recordando a la banda, pasando buenos temas y recordando esas épocas de los 80. ¿Qué más tenemos para hoy? También recordaremos un lanzamiento muy exitoso de una banda icónica, si las hay. Se trata de Queen. El 30 de junio de 1980, hace 43 años nada más, salía su gran éxito, The Game. Así que estaremos también hablando un poco de ese éxito, que fue la salida de ese disco y sus giras que hicieron tan famosa a la banda Queen. También un espacio muy especial dedicado a todos los fans y a los fanáticos de la música country y blues. Estamos con un bloquecito extra, unos buenos temas, pasando por Eric Clapton, B.B. King, Alan Jackson, para disfrutar esa linda música country blues que nunca falte. Y aquí en El Submarino siempre vas a escuchar algunos de esos temas. ¿Y qué más, amigos? Te propongo sumergirnos en esta mañana de sábado, como lo hacemos cada sábado, de esta manera. We'll be right back. Comunicate. WhatsApp 11-6400-7047. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Estamos en el submarino, amigos. 11 horas 27 minutos. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires sigue en 15 grados 6 décimas. ¿Cómo la están pasando en esta mañana de sábado? Número de WhatsApp al que podés enviar mensaje de texto o de audio es el 11-64-00-7047. Te repito, 11-64-00-7047. Estamos en internet a través de www.fmradiobox.com, la Fanspace, App Store y el Insta del programa, @ El Submarino Radio. Como te decía, hoy estaremos con un espacio dedicado a una banda icónica de los 80, se trata de Blondie, recordando lindos temas de la banda. Su vocalista en el día de hoy cumple años, se trata de Deborah Ann Harry. También estaremos recordando el lanzamiento de un disco de Queen. Se trata de The Game, así que estaremos hablando de ese disco tan particular. justamente después del lanzamiento de ese disco, un año después, Queen viene a la Argentina y hace unos grandes recitales. En Buenos Aires, estuvieron en Mar del Plata. Estaremos también recordando ese exitoso pasar por nuestro país. Y vienen grandes artistas, ¿eh? Este año también estaremos hablando de la llegada, ¿saben de quién? De Rod Stewart, o Rod Stewart, como prefieran. En su pronunciación, algunos, pero se sigue conociendo por Stewart, este gran cantante, ¿qué podemos decir de él? Pero vamos a estar hablando un poco y repasando algunos temas de Rod. También estaremos buceando en los precios de las entradas, que están bastante saladitos, hablábamos con Damián. Pero bueno, el tema del dólar no nos favorece. Favorece a los turistas, a ellos sí, los refavorece. Y no hay que ir muy lejos, de acá nomás, Uruguay, Chile, que se vienen en grandes cantidades aprovechando la diferencia cambiaria que les refavorece. No solo para la economía, digamos, diaria de alimentos, bienestar también estético, por qué no decirlo, sino también para espectáculos, porque seguramente muchos cruzarán para venir a ver a Rod aquí a la Argentina, que va a estar, dicho sea de paso, en octubre, el mes de octubre. Vamos a estar hablando un poco de ese gran recital que se prepara aquí en la Argentina. Mientras tanto, amigos, los invito a seguir escuchando buena música. Los que llegan ahora son Sucre, luego Baltimora con Tarzan Boy y Obsesión de Aminoy. sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai. Mi manca, sai, il giocabag, il giocabag. E sì e no, sapevo di più, di più. L'amore fu la banda in testa e tante stelle lassù. Adesso che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai. Mi manca, sai, il giocabag, il giocabag. Arrancá los sábados con todo, el submarino. Oh, Navega con nosotros por la mejor música, el submarino. Obsession, you're my obsession. Who do you want me to be to make los 70, 80, 90, El Submarino. Con esta cortina, amigos, muy conocida por todos, porque se viene, ¿saben qué? Una nueva Misión Imposible. Y ya van, esta es la número 7. El gran Tom Cruise, nuevamente, una saga espectacular de estas, de Misión Imposible, a las que nos tiene ya acostumbrados y no deja de sorprendernos. Se estrenará en nuestro país el 13 de julio, falta muy poquito. Dirigida por Christopher McQuarrie, esta gran Misión Imposible 7 nuevamente lo tiene como protagonista. Y una de las hazañas que va a hacer Tom Cruise en esta nueva Misión Imposible 7 tiene que ver con un deporte extremo, el cual se relata un poco, estábamos leyendo, que en realidad tiene un nombre que se llama Speed Fling. Ahora les voy a contar un poquito de qué se trata. Por si aventurarse con una moto a un enorme acantilado en Noruega no fue suficiente, Misión Imposible también mostrará a Tom Cruise en otras de sus más grandes hazañas frente a las cámaras. Se trata de un deporte de alto riesgo y uno de los más peligrosos del mundo, según el director Christopher McQuarrie. En una nueva cápsula sobre la realización de la película, publicada a través de Paramount, el cineasta afirmó: aunque pueda parecer similar, el speed fling no es paracaidismo. El paracaidismo es bastante predecible. El speed fling, que es este deporte que practica, entre otros, Tom Cruise, es muy impredecible. El speed fling consiste en volar con una vela muy pequeña y rápida que permite hacer acrobacias y maniobras cerca del suelo. Es un deporte que requiere de mucha habilidad y experiencia y no es apto para principiantes, puesto que estar más cerca de la superficie aumentan las posibilidades de chocar. En el caso más cercano se encuentra el speed riding, que se practica en zonas nevadas, alternando el vuelo con el deslizamiento sobre la nieve. Es un deporte muy bonito y delicado, afirmó Cruise. Sobre el vuelo de velocidad, vamos a hacer espirales y aterrizamos a una velocidad aproximada a 80 kilómetros por hora. Impresionante. Nuevamente, entonces, en esta Misión Imposible 7, que ya pronto llegará a nuestro país. Así que a prepararse para ver nuevamente a este Tom Cruise, que siempre no deja de sorprendernos. Ponen un poquito más la cortina de Misión Imposible. Clásico que se ha remasterizado, como se dice, pero sigue sonando en sus películas, ¿eh? Icónicas y que nunca pasan de moda. Tal vez algún día veamos a Tom Cruise en algún submarino. ¿Quién nos dice? ¿Eh? En alguna aventura submarina. ¿Todavía no lo pensaron? Ahí les dejo la idea, Paramount. Seguimos en El Submarino. You and I in a You're in danger. Take a look all around.

los 70, 80, 90, El Submarino. Junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailonas rojas, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, @ Bailona Roja. Subilo, subilo. Amigos, llega aquí al Submarino el bloque especial de blues y de country, con una selección para que disfruten. Eric Clapton llega con Tulsa Time. B.B. King en un doblete. Primero Bad Look y sigue Ella es Dinamita. Terminamos con Alan Jackson, Mercury Blues. Déjalo que suene el espacio Blues y Country aquí en El Submarino. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. You're in the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in, and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino.

vocalista principal de la banda Blondie. La banda lanzó su álbum debut en el año 1976. En 1980 salió el quinto álbum, Auto American. Se incluyeron una versión de The Dealer, Heist y Rapture. Luego de una pausa en la banda, se dedicó Harry a la actuación, apareciendo en papeles principales en la película Neo Noir y Union City del año 1980. Antes de finalizar la década del 80, Harry lanzó otros dos discos en solitario en el año 1988 y 1989. En 1999 lanzó No Exit y en 2003 The Curse of Blondie. El undécimo álbum, Pollinator, del año 2017, se ubicó en el puesto número 4 en el Reino Unido. Grabaron como banda 11 álbumes de estudio, 40 millones de discos vendidos en todo el mundo. En el espacio dedicado a Blondie, escucharemos María, Victor Tees y One Way or Another. Suena Blondie en el submarino. meet you. Los 70, 80, 90, el submarino. Junto al submarino cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, @bailunaroja. Seguimos en el submarino, amigos. 12 horas 36 minutos, la temperatura aumentó muy poquito, 15 grados 8 décimas. Mañana agradable de sábado. Y aquí estamos para hacerte buena compañía. Como siempre, la mejor música, y ahora llega el espacio nacional. Preparamos en esta oportunidad Charly García, Rap del Exilio. Desesperada secuencia, Virus, y Llámame si me necesitas. Terminamos con Miguel Mateos. Suena Espacio Nacional aquí en el submarino.

Radio Box. Comunicate. WhatsApp 11-6400-7047. Con esta cortina, amigos, recordamos que un 30 de junio de 1980, Queen lanzaba The Game, ese exitoso disco que dio la vuelta al mundo. Sus giras más espectaculares incluyeron temas de ese álbum, junto con Hot Space, que salió 2 años después que The Game. Se inicia la etapa ochentosa de la banda. Y recordemos que Queen, justamente un año después del lanzamiento de este disco, estuvo en Argentina, más precisamente en Vélez y también en Mar del Plata. En Vélez, recordado que Freddie Mercury vestía la camiseta argentina, que también estuvo Diego Armando Maradona en el escenario. Diego recientemente había sido incorporado al club de Boca Juniors. Venía de jugar en Argentinos Juniors, una exitosa carrera como juvenil. Y allí estuvieron, en ese exitoso recital que dio en Vélez Sarsfield. Vamos a recordar un poco este lanzamiento escuchando dos temas. Un clásico, otro, Muerde el Polvo. Que un dato de color es que justamente ese tema, Otro Muerde el Polvo, fue utilizado en el campo de la medicina para estudios donde se medían los latidos del corazón. Interesante. Escuchamos entonces en este pequeño bloquecito, mini bloque de Queen, Otro Muerde el Polvo, y terminamos con Cosita Loca Llamada Amora. Thank you. another one bites the dust. Hey! Acá los sábados con todo, el submarino. Saludos María de Wilde, Adrián Pontari de Club 60, aquí también en la Vox. Gracias por escucharnos y a todos, obviamente, por estar allí. Nos queda un ratito de programa y no quería despedirme sin antes comentarles esta llegada de Rod Stewart, o Rod Stewart, como prefieran, a nuestro país nuevamente. Después de 5 años, llega un grande. Y hay que estar ahí, pero hay que juntar unos pesos. A 5 años de su último show en Argentina, vuelve Rod Stewart. Será el 4 de octubre en el Estadio de Geva, Buenos Aires. Las entradas comenzaron a venderse ayer, 30 de junio, fue la preventa para los clientes de Santander y American Express. Pero ya están a la venta para el público en general. Y los precios, anoten por si quieren ir ahorrando. Campo, 22 mil pesos, la más barata. Platea Platino, 56 mil pesos. Oro, 53 mil. Lateral, 46 mil 500. Y Experience, que sería, hablábamos con Damián, lo más próximo al artista, 150 mil. Lleva varios ceros, ¿eh? Pero bueno, vale la pena. Y tal vez algunos aguinaldos, ¿no? Se ríe Damián, alguno. Impresionante. Llega entonces, como les decía, 4 de octubre, Estadio Geva, y las entradas ya están a la venta. Y nos queda muy, muy poquito. Entonces nos estamos despidiendo, amigos, justamente con un tema de Rod Stewart, Baby Jane. Han sido muy amables por estar del otro lado. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias también en los controles. Esto fue El Submarino. No!